La soberanía de Dios sobre el mundo, el hombre y todo el universo es el tema del primer mandamiento. Hoy veremos el segundo mandamiento que nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El primero prohíbe dioses falsos, el segundo la adoración falsa. Este mandato demanda la pureza en la adoración. Dios es un ser espiritual que no puede ser reducido a algo material. El énfasis de este mandamiento es que el hombre debe adorar espiritualmente a su Dios. Él no tolera la idolatría. Notemos en primer lugar el instinto del hombre para adorar. Dios ha dado al hombre diversos instintos y el de adorar es el instinto religioso. Es uno de los más grandes. Desde pequeño, el hombre, cuando observa la creación, busca un objeto para adorar. La arqueología nos confirma que en las ciudades primitivas la adoración cubría una parte importante de su vida. Plutarco decía: puedes encontrar ciudades sin murallas, sin letras, sin dinero, sin casas, sin techos, sin juegos, pero el hombre no verá ni nunca ha visto una ciudad sin templos y sin dioses, sin oración, sin votos, sin profecías ni sacrificios. Salomón, cuando edificó el templo antiguo, recordamos las elaboradas decoraciones que tenía, adornado con flores, palmeras, figuras de bueyes, querubines, criaturas celestiales. Lo que prohíbe el mandato es hacer una semejanza de cosa alguna para después postrarse y adorarla. ¿Quiere decir esto que no nos hemos de arrodillar? En ninguna manera. Nada de eso. Cuando yo me inclino a orar, lo estoy haciendo delante de Dios, pues Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios trasciende. Él está presente en el templo, la casa destinada a su nombre, y también allí, en el lugar donde te encuentras. Seamos fieles. El salmista nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de los hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. La advertencia del mandamiento es para evitar la idolatría, ya sea material o mental. Y la bendición es para aquellos que adoran a Dios con una vida limpia y pura y de todo corazón, pues permiten que Dios sea el primero en sus vidas. Aprendamos en este día la lección de colocar lo primero primero. Thank you.